o el mero Madrid. Si vas a Asturias no sé qué decirte, a La Coruña, Zamora y León. Si cruzas Bilbao y vas a Sevilla, no dejas entero ningún corazón. Ya sale el sol, la luna está, qué bien se ve desde aquí. Ay, no, no, no. Sevilla, no dejas entero ningún corazón, ya sale el sol.